¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Stephanie. Hola. Hola, buenos días. Bien. Pero si no te he preguntado cómo estás todavía, ¿para qué contestas antes? ¿Cómo estás, Stephanie? Bien. Llevabas un tiempecito sin venir por aquí, ¿eh? Hombre. Y había que traerte, es que somos un montón, ¿eh? Es que somos un montón y vais viniendo de ahí a poquito. ¿Cómo se llama este programa? A ver, Stephanie. Este papá. Y la radio que cada viernes nos acoge desde... llevamos 10 años con el programa, ¿eh? ¿Cómo se llama esta emisora? Merlín. Onda Merlín. Estamos en directo todos los viernes. ¿Hasta qué hora? Hasta las 2. No, la 1. Hasta las 2 os gustaría. Si por, las 2. Si por ti fuera, veníamos aquí todos los días hasta las 2 de la tarde. ¿A que sí, Stephanie? Sí, sí. Y estoy oyendo mucho cacareo por ahí porque nunca venimos solas a este programa, ¿verdad? Sí, sí. A ver, ¿quién acompaña por ahí en el estudio? Margarita, Ima y Sandra, Pedro. Que poco a poco se irán presentando y a ver qué invitada tenemos aquí. Hoy ahora vamos a hacer una pequeña pistita y arrancamos. Vale, ¿qué día es hoy? Es importante porque este programa es en directo. Hoy, viernes 30. ¿De qué mes? De enero. Uh-huh. Y ya por último, está siempre la pregunta de examen, la de nota. ¿Cómo se llama la página web donde colgamos todos los programas que hemos hecho durante los últimos 10 años? ¿Qué tiene que teclear la persona que está escuchando para oír otras entrevistas? ¿Algo de punto...? Sponsorship. ¿Punto com? Com. Ahí. Tú lo, en casa lo haces mucho, ¿a que sí? Sí. Escuchas a otros compañeros y otras compañeras y otras invitadas, ¿a que sí? Sí. Bueno, mira, vamos a hacer una cosita. Como tenemos muchísimas ganas ya de presentar a la persona que tenemos aquí en el estudio, vamos a poner un pequeño audio. Sí. Para ver si con esto las personas que están escuchando se hacen ya una idea de quién tenemos hoy en este programa 270 de Échale Papas. ¿Martín? Sí. Perdona, te llamas Martín, ¿verdad? Sí, sí. Hola, yo soy Alicia. ¿Qué tal? Así que nos fuimos a pasar unos días a Suiza, al lago Como, con los niños. Precioso. ¿Se lo pasaron? Bueno, además ahí es donde tiene una casa... ¿cómo se llama el chiquito este del café? George Clooney. Ese. El próximo año tenemos un repertorio completo de Mozart por su bicentenario. Así que creo que este es el momento idóneo para poder acercarnos al maestro Salieri. De toda su obra... considero Las Danaides como su ópera más atractiva, más enigmática y, por supuesto, la menos representada. Lo siento mucho, pero tienes que irte. De verdad, se baila muchísimo mejor. ¿Puedo volver luego, por favor? ¿Puedes volver el año que viene? Por favor. Sal ahora. No me parece bien. Si alguien no está de acuerdo en el modo de hacer las pruebas, que se vaya ahora. A ver, a ver. Ha dicho niñatas. No cuarentonas. ¿A ti qué te pasa? ¿Qué pasa, ¿Qué te pasa? Pues por las cuarentonas. Eso, venga, las cuarentonas, venga. Escuchamos algunas de las interpretaciones en cine y televisión de Beatriz Rico, con una espectacular trayectoria artística. Hoy hablaremos con ella para conocer mejor su trabajo como artista. Beatriz, muy buenos días y bienvenida a Échale Papas. Muchas gracias, Marga. Estoy con un subidón porque entre los audios que he escuchado que me han transportado a unos recuerdos muy buenos y entre lo bien que me habéis recibido aquí, yo no recuerdo que me hayan recibido también y con tanto entusiasmo en ningún sitio. Bueno, sí, mis gatos cuando llego con la compra, pero nunca nadie me ha recibido tan bien. Así que muchas gracias, esto pinta muy bien y vamos con ello, que ya estoy deseando empezar. Eres de Avilés. ¿Qué te hace venir a Madrid? Me hace venir a Madrid la vocación. Yo cuando era pequeña siempre decía eso de mamá, quiero ser artista. Y entonces, claro, pues yo vivía en Gijón, yo nací en Avilés, pero cuando era muy, muy pequeñita mis padres ya me llevaron a Gijón a vivir. Y ahí pues hay una escuela pequeñita de arte dramático, pero si quieres hacer cosas importantes tienes que estar aquí. Entonces mis padres ya vieron que no era un capricho, porque yo desde los 5 años siempre decía quiero ir a Madrid en cuanto termine mis estudios. Y mis padres, como buenos padres muy, muy diligentes, pues me dijeron, bueno, tienes que terminar la selectividad, que es lo que ahora es la EBAU, ¿no? Hacer el bachillerato y luego ya si quieres te vas a Madrid. Y así fue, pero porque desde los 5 años yo decía, quiero ser artista, quiero ser artista. Entonces lo que me trajo aquí fue la vocación. En 1991 empezaste en televisión en Precio Justo. ¿Cómo viviste esa primera experiencia? Pues Marga, la viví de un modo tremendo, por el aspecto bueno y por el shock, también todo por el lado bueno. Porque ten en cuenta que yo llevaba a Madrid 1 año estudiando arte dramático. Y piensa que por aquel entonces el Precio Justo, solamente había 2 canales en la tele, la 1 sí. y la 2. El Precio Justo lo veía todo el mundo. Yo también lo veía. También lo veías. Bueno, pues de repente de ser una estudiante de arte dramático con muchos sueños, pasas a que te cojan en un casting y a estar en un programa que ve todo el mundo. Entonces, bueno, en primer lugar fue un gran aprendizaje porque perdí el miedo delante de la cámara. Hice 5 amigas maravillosas que me duran hasta el día de hoy. Fue, digamos, un puente para luego poder hacer las cosas que yo realmente quería. Uh-huh. Y conocí, que me enseñó muchísimo, al gran Joaquín Prat. Que no solamente era una escuela el verle trabajar, sino a nivel humano y personal también, sobre todo a nivel humano y personal, es como yo le quiero resaltar todo lo que hemos aprendido de él, que era un grande como presentador, como profesional, sobre todo como persona. Sí. ¿Cómo siguió tu carrera y apariciones en televisión? Pues mira, yo estaba de azafata, pero yo, claro, ya llevaba 2 años y yo decía, yo es que necesito hablar ya delante de la cámara. Y entonces, en ese momento justo, fue cuando surgieron aquí en España las televisiones privadas. Fue el boom de Telecinco. Y yo, pues hice un vídeo un poco churro recopilando todos los escaparates del Precio Justo que nos disfrazábamos y era cuando podíamos hacer un poco el tonto. Y lo mandé a Telecinco, digo, por si hay suerte. Imagínate el susto cuando pasan como 3 semanas, que uh-huh. yo decía, ya se han olvidado de mí o no lo han visto, y me llaman para decirme, somos de Telecinco y te queremos hacer una prueba. Yo me quedé con un susto que no sabía qué decir y fui... me hicieron una prueba en la que yo tenía que hacer una entrevista, yo como muy seria, y la hice, creo que me salió bastante bien, pero una semana más tarde me llaman y dicen, nos ha gustado mucho la prueba, pero nos pegas más que tan seria y tan sentada y tan... Nos pegas más con programas para niños, para que puedas ser más espontánea y más natural y un poco más loca, que te vemos que eres un poco así. Y ahí fue como empecé en Telecinco a trabajar con niños, con Hugolandia y con Telebuten y con todas las galas que presenté con Jesús Vázquez de una serie que se llamaba Sensación de Vivir. Ah, yo la veía. Y Melrose Place. Claro, pues ahí. ¿Cómo era Upadan por dentro? Upadan por dentro... era un poco como se veía pues por afuera, ¿no? Mucha actividad, mucha gente. Lo que la gente no sabe es que el exterior de la escuela que se veía... En el matadero. Es una escuela real, claro, que está donde el matadero. Yo y, que estoy al lado. Ah, es que tú sabes mucho. Al final sabes tú más que yo y tú me cuentas en dónde rodábamos. Pues, no, pero que me encanta que estés tan informada porque esto es un dato que casi nadie sabe. Bueno, y los interiores eran en plató y entonces había lo que se llama 2 unidades, 2 platós. ¿Por qué? Porque éramos muchos actores, muchas escenas y teníamos que estar grabando a un ritmo que no nos daba la vida. Entonces había unidades. Una en el plató de arriba, que era la escuela de danza, uh-huh, y la escuela de arte dramático, el despacho de Lola Herrera y tal. Ay, y otra unidad que era donde se hacía lo que era la residencia de los estudiantes. Entonces, uh-huh, era muchísimo trabajo porque pues igual estabas en una unidad de las 8 claro, de la mañana a las 4 de la tarde y a las 4 te ibas a la otra pues igual hasta las 11 de la noche. Que esa fue la razón por la que yo dejé la serie, porque hubo 3 temporadas, yo hice 2 solamente y les pedí perdón al equipo porque estaba feliz con el éxito de la serie, con mis compañeros. Pero mi hijo era muy, muy pequeño, Inma, y entonces salía de mi casa a lo mejor a las 7 de la mañana, que el niño estaba durmiendo, y es que volvía a las 11 de la noche y el niño otra vez estaba durmiendo. Y ahora ya está grande, ¿no? ¡Hombre! Ahora ya hasta vive fuera, trabaja, tiene novia y todo, pero por aquel entonces era muy chiquitín. Y entonces, claro, pues con gran pena dije, es que me estoy perdiendo una parte de él muy importante, y con gran pena tuve que irme, pero esas 2 temporadas las disfruté muchísimo. ¡Qué guay! ¿Sigues en contacto con las actrices y actores de Upadán? Pues mira, os voy a dar una exclusiva. ¡Venga, vale! Con respecto a esto, en junio comienzo el rodaje de una película, no es Upadán, calma, que se titula Mi querida familia rusa y quién está conmigo, el gran Pablo Puyol. Sí. Estuve con él hace muy, muy poco porque está haciendo una función, un musical que tiene también números de escapismo maravilloso en Madrid, que se llama Houdini, está en el Teatro Calderón. Os lo digo porque están, creo, hasta febrero o marzo y ya se van. Es un espectáculo brutal en donde él canta, baila, hace números de escapismo, se le cuelgan de los pies. Yo luego le decía, Pablo, ¿cómo puedes hacer todo esto? Yo digo, creo que no hay nadie que lo pueda hacer. Y él me dijo, ¿sabes que no tengo cover? Un cover es un sustituto por si el actor principal, pues si un día está fónico, se tuerce un pie y no puede hacerlo. No han encontrado un cover para Pablo. Entonces él dice, tengo que estar con un cuidado a no resfriarme, a no comer algo que me siente mal, a no torcerme el pie. Y lo que hace en el escenario es una auténtica maravilla. Y nos dimos un gran abrazo porque nos queremos mucho desde esa época y porque... ¿Cómo bailaba? Cómo bailaba y... Oh, perdona, y lo bueno que sigue estando. No, es que está mejor ahora, porque en el escenario Houdini era un escapista... cuya última actuación fue en el Teatro Garrick en Detroit. Esto es lo que hace Pablo, recrea esa última actuación y claro, pues tiene que salir en calzoncillos, pues muchas veces cuando le meten en el agua, el famoso número que iba con unas cadenas dentro del agua y tal, y yo le estaba viendo y luego le dije, pero estás mucho mejor que antes, ¿qué has hecho? Digo, tienes un cuerpo como cincelado por los dioses, y él dice, pues porque me tuve que poner muy, muy, muy en forma para hacer este papel. Desde que hace mucho deporte, claro. No, para, hombre, yo me imagino, con ese cuerpo, te quiero decir, es que es una cosa, yo dije, hombre, cuando hicimos la serie estabas muy bien, digo, pero es que ahora es una cosa, digo, y esta perfección, dice, pues mucho trabajo y mucho trabajo, y la disciplina se nota. Cuéntanos curiosidades de esta serie. Bueno, es que curiosidades, pues podía contarte 1.000, 3.000. Bueno, ya te he contado lo de las 2 unidades, que eso que no se sabía. Uh-huh. Y luego, ¿qué más cosas? No sé, a ver, ¿por qué no me preguntas por algún compañero en particular y yo te cuento pues, una? Porque es que como son tantos. Este que hacía. Ay, ¿cómo se llama? El que hacía, A ver, Juan. No. El que hizo de Juan. Alfonso Lara, pues mi novio, sí. Que la serie nos llevábamos, estábamos siempre fatal. Estaba y luego, con Ingrid, con Silvia Marti. Pues mira, eso es una gran curiosidad. Silvia Marti y yo, Ingrid, que en la serie éramos enemigas. Es horribles, verdad, es verdad. En la serie, con quien mejor yo me llevaba y con quien más compartía las cosas y tal, y mi mejor amiga era ella. Pero desde el principio, ¿no? Y siempre cuando ya decían, acción, digo, ahora nos tenemos que enfadar, Silvia, no nos queda otra. Y Alfonso Lara, que era Juan, pues también estábamos siempre enfadados, pero éramos pues muy, muy grandes, éramos grandes amigos. ¿Y ahora qué se dedica? Pues siguen, se dedican a la interpretación. Yo sé que Alfonso Lara, yo le vi no hace mucho en una función buenísima, que me reí mucho, se llama Páncreas, y Silvia Martí estaba haciendo una serie también. ¡Ah, qué guay! Y Pablo en el teatro, y Miguel Ángel Muñoz, yo, bueno, es que estoy viendo una serie que no la conocía, buenísima. Él es el protagonista, espérate que no me acuerdo el título, una serie que se rodó en Galicia... Ay, no me acuerdo. Bueno, pero es que te lo voy a decir ahora. Porque eso, es que, eso, dínoslo. O sea, estoy teniendo ahora mismo un blanco, pero si es que la estoy viendo, es que me quedan dos capítulos. Pero tú sigue, si quieres, sigue preguntándome o ahora vas y, a... Y, vale. Presunto culpable, eso, presunto culpable. Ah, vale. Buenísima, ya. Que es una serie, wow, dramática, de una chica que desaparece y las sospechas recaen sobre él. Está rodada en Galicia y os recomiendo, porque es de las que te enganchan. Esa está en Netflix. Está en Netflix, sí. Bueno, pues ahora vas. ¿Y cómo está Lola Herrera y todos estos? Pues yo a Lola hace un montón que no la veo, pero como sigo cosas por redes y sigo mucho a su hija, a Natalia Dicenta, porque trabajé con ella, sé que está muy bien. Y a Natalia Millán, que está maravillosa, yo la vi hace muy poquito en el teatro en Conspiranoia. Y está pues como siempre, está con el mismo peinado y todo. Siempre le ha gustado mucho el teatro y el baile a Natalia Millán. Sí, hizo también, creo que Chicago, hizo muchos musicales. Sí. ¿Y Beatriz Luengo cómo está? Beatriz Luengo es a la que más le tengo perdida la pista. Es que no sé si vive aquí. Creo que tenía una escuela de danza. Sigue con Yotuel. Creo que tiene. Ay, el Yotuel, cómo bailaba. Y qué guapo también, guapísimo. Y sigue bailando. Sí. Yotuel, que estaba con los Orishas. Yo creo que estaban haciendo algo juntos, pero a Beatriz Luengo es a la que más la tengo así como perdida fuera del radar. ¿Y de los demás chavales que han actuado ya no has vuelto a saber nada de ellos? A ver, pues... ¿a quién más tenía? Bueno, a Víctor, que era el profesor de arte dramático. Pues yo sé que también está haciendo teatro. Y a ver, ¿a quiénes más tenemos así que tuvieran papel importante? Porque de los bailarines, Erika y los demás... son mil, entonces... Es que pues, son muchos. Es que son muchos, entonces yo te nombraba así los principales. Pablo, Miguel Ángel, Silvia, bueno, Mónica Cruz, que también es un cielo. Y esa ya no la he vuelto a ver por la tele. Sí, bueno, Mónica Cruz yo creo que está haciendo muchas cosas como de publicidad, vídeos y tal. Y yo la sigo en redes porque lo cierto es que hoy día, aunque pierdas el contacto con la gente... Pero siempre están luego ahí. Por redes sí, y siempre los ves cercanos. Y Mónica, que todo el mundo pues pensaba que por ser hermana de quien era, a lo mejor iba a ir un poco subidita, para nada, era... una más y era y es un amor de persona. Pues sí, bailaba muy bien muy también. Humilde. Todos bailaban muy bien, todos, la verdad. ¿Tu primera aparición en el cine, cuál fue? Pues nos la ha puesto antes Mario, el primero de los audios. Hola Martín, soy Alicia. Martín era Gabino Diego, yo era Alicia. La película era Los hombres siempre mienten y el director Antonio del Real. Ese fue mi debut en cine. ¿En qué otras películas has aparecido? Pues muchas, más de 60. Pero te voy a decir así las más conocidas. Bueno, Los hombres siempre mienten. Luego hice una película que la vio mucha gente que se llama Hermana, pero ¿qué has hecho? Con Lina Morgan. ¡Ay, Lina Morgan! Claro. Luego tuve la suerte de que me dirigió Fernando Fernán Gómez en Pesadilla para un rico y en una maravillosa película que tuvo un montón de Goyas que se llama... Lázaro de Tormes, con García Rodey, Historia de un beso y Tío Vivo, un montón, afortunadamente. ¿Qué tipo de papeles has interpretado? Todos. Mira, yo cuando pienso digo, ¿qué me quedaría por hacer? Pues me quedaría hacer solamente, creo, el papel de una rusa, que es el que voy a hacer con Pablo en mi querida familia rusa. Pero tengo la suerte de que siempre me han dado todo espectro de papeles, hasta incluso Garci, él sabía que yo tenía ganas de no hacer un papel en donde el físico tuviera como mucha relevancia. Y me dijo, pues te voy a poner de fea. Yo le dije, gracias. Y en Historia de un beso me puso con un peinado con rayas al medio, unas gafas así enormes, con unos ojos que casi no se me veían. Y entonces he hecho papeles cómicos, papeles dramáticos, he hecho de buena, de mala, de asesina, de víctima, de asesina. Entonces estoy muy, muy contenta porque siempre me han... O sea, no se me ha encasillado, sino que he podido hacer tanto drama como comedia. Y eso para una actriz es un lujo. ¿Cuál ha sido tu mejor papel en el cine? Sandra, eso, pregúntamelo. Eso es como cuando a una madre le dices, ¿y a qué hijo quieres? Es que es muy difícil. Yo creo que eso es el público quien tendría que decirlo. Pero si yo te tengo que decir cuál recuerdo con más cariño, pues sin duda mi debut. Porque yo siempre decía, quiero ser actriz. Era muy, muy difícil, pues por aquel entonces, poder dar el salto de la tele al cine. Ahora está todo como más mezclado. Pero antes, si eras una chica mona de la tele, no te dejaban, o era muy, muy difícil hacer el paso al cine. Entonces, de repente, dejarte Telecinco, porque yo quería ser actriz, no una chica de la tele, y que me cogieran en el casting para un protagonista con Gabino Diego en cine, para mí fue como pasar a otra dimensión. Y sobre todo, pues conocí al gran Gabino, que es como mi hermano de alma, y desde entonces nos hicimos hermanos de alma, y hasta el día de hoy es una de las personas más importantes que tengo en mi vida. Pero esa Alicia que dicen los hombres siempre mienten, ese es el personaje que yo recuerdo con más cariño. Ay. ¿En qué película o serie tú hubiera gustado aparecer? ¿Puedo soñar y pensar en lo que sea? Vale, pues te digo que me hubiera encantado hacer una serie que es americana, que se llama The Big Bang Theory. No sé si la conocéis. Vale. Sí, te suena. Bueno, pues además hace 2 años fui a los estudios de la Warner, que están en Hollywood, y está el decorado de la serie. Está la de Friends y The Big Bang Theory. Y me senté en ese sofá y dije, ¿cómo me hubiera gustado hacer, por ejemplo, el personaje de Penny, ¿no? Que es la chica de la serie. Es que yo soy muy, muy feliz haciendo comedia y haciendo reír. Me gusta mucho. Apareciste en el corto La teta que os falta. Háblanos de ese corto. Bueno, pues otro de los audios que nos puso Mario, se me escuchaba a mí que yo decía, por las cuarentonas reventonas, ¿no? Bueno, pues ese es un audio de La teta que os falta. Mira, La teta que os falta es un cortometraje que habla de las mujeres que sufren cáncer de mama, que son mastectomizadas, ¿no? Que les tienen que quitar un pecho o los dos. Sí. Y de repente, pues lo hicimos como en una mañana entre unos amigos, ¿no? Porque queríamos mandar un mensaje a esas mujeres. Y de repente, una cosa que piensas que no tendrá más trascendencia, el corto se hizo internacional, se llevó premios en todo el mundo. Fue una cosa brutal. Ajá. Y lo más importante que nos llegó es que se estaba poniendo en hospitales en Estados Unidos en terapia para mujeres mastectomizadas. Y entonces yo dije, pues ya hemos cumplido con nuestra misión, con nuestra parte. Es que a varios de los actores los conocía, de los que salieron en el cortometraje, los conocíamos. A ver, estaba David Fernández Muro, estaba Elena Martín de las Virtudes, ¿quién más? Y uno que sale en Machos Alfa. Eso, pero no me acuerdo del nombre. A ver si le hará. Pero como estábamos las chicas en una mesa, los chicos en otro, ahora mismo no lo recuerdo. Y uno que llevaba así como perilla. Oye, pero tú tienes una memoria, lo tuyo es una cosa del otro mundo. Es que, ¿ves que te dije, sabe cosas que yo no sé de mí? Lo bueno siempre, claro. Claro, sí. Para lo malo ya, eso ya lo dejamos, que ya viene solo, no hace falta llamarlo. Lo malo no les funciona nada. Dame la sola razón por la que tenga que estar viva. Un lugar escondido, una forma, un sonido, una canción. Dame un detalle furtivo que me sirva como abrigo. que es lo que se acaba de escuchar. Pues mira, Stephanie, lo que acabamos de escuchar soy yo cantando con una banda que tuve, que tengo, lo que pasa que hemos cambiado algunos, que se llamaba B-Rock, ahora somos Rico and Roll, y este es un tema que, bueno, que se llama Dámelo, pues ya habéis escuchado que toda la canción es Dámelo, Dámelo, Dámelo, pues ahí estamos. Que es grabar algo. Mira, hemos grabado, a ver, mira, somos una banda que nos llamamos Rico and Roll y hacemos versiones de grandes temas del rock de todos los tiempos, de Luz Casal, de Rosendo, de AC/DC, de los Guns N' Roses, y siempre nos decían, pero hombre, tenéis que vosotros grabar algo propio, que yo decía, pero ¿para qué? Si lo que nos gustan son los directos y hacer estas canciones míticas. Pero bueno, los chicos se animaron y nos metimos en el estudio, hicimos este EP que se llama Sueños que no caducan. Sueños que no caducan es porque yo siempre quise hacer rock y nunca tuve la oportunidad y pensé que ya se me había pasado el arroz para el rock. Y de repente surge la posibilidad de hacer una banda, o sea, perdón, de montar una banda y de hacer conciertos en directo. Y entonces yo dije un día, pues mira, es un sueño mío que yo pensaba que ya había caducado y no. Y el EP se llama Sueños que no caducan, tiene B-Rock y luego otro tema que a mí es el que más me gusta, que hay que escucharlo porque tiene una letra muy, muy dura. Muy, muy, muy dura. Bueno, pues es tan dura que no voy a decir nada. Cara A, cara B. Los que tengan el EP que escuchen la cara B, que es muy, muy rockera y muy cañera y con una letra que yo creo que es dura, pero que es necesaria también escuchar. Solo se cantan también lo meto. Mira, el instrumento, yo voy con tres músicos que tocan fenomenal, pero yo solamente toco la pandereta. No os riáis porque la toco, pero o sea, encima mal. Yo la saco y tal al escenario porque me da mucha fuerza y me gusta mucho tocarla. Cristina del Valle, que sé que ha estado aquí, la toca fenomenal porque la percusión se le da muy bien. Y yo la toco un poco mal, pero soy muy feliz haciéndole y sobre todo que le doy unos culazos, le doy con la cabeza, le doy con todo, porque eso es rock y el rock es libertad. Entonces, pandereta y ya. Y los músicos que ellos tocan fenomenalmente bien. Yo soy más torpona. ¿En los escenarios también has hecho teatro? ¿Qué obras? Bueno, he hecho un montón de obras. Mira, yo debuté en el año 1996 con Historias de mi vida, con la gran María Luisa Merlo y con Luis Zarzo. Y desde ahí he hecho cosas, pues fíjate, como el Tenorio. Luego he hecho cosas muy, muy comerciales con Carlos Sobera como productor, como singers en el Teatro Reina Victoria. O el verano pasado también en el Reina Victoria una función Remátame, que es como muy Agatha Christie con los hermanos Marx, con un cadáver de por medio en una mansión, para arriba, para abajo, comedia. He hecho también clásicos en el Teatro Real. Con Manuel Tejada y luego también hay una parte que para mí es importantísima en mi vida y en mi profesión que son mis espectáculos, mis monólogos que yo hago pero con un personaje que voy. Entonces ya voy por el tercero porque empecé con el primero con Mejor viuda que mal casada, que me costó mucho sacar adelante porque hay que tener en cuenta que soy productora, directora, escritora y actriz y es difícil a veces que con el humor pues que confíen en una mujer. Pasé 6 meses que fueron muy duros, que la gente no iba a los teatros. Conseguí meter a la gente en el teatro y ahora, fíjate, después de Mejor viuda que mal casada, vino Antes muerta que convicta y ahora estoy, ya llevo desde hace pues, más de 3 años con Pepa No me destormento y afortunadamente pues de gira sin parar y lo tengo que decir, pues llenando todos los teatros, porque es humor y música y la gente tiene muchas ganas de reírse y de pasárselo bien. Y por cierto, aprovecho y hago publicidad. Este sábado, o sea, mañana, estoy con Pepa No me destormento en el auditorio de Miguel Esteban en Toledo. Los que quieran ir a pasar un rato y a reírse mucho, pues ahí vamos a estar. ¿Te has animado con la literatura de 1993? Públicas, y que lo digo mis padres, que nos encontramos aquí. Pues mira, Marga, ese fue más bien un libro como de encargo, ¿no? Porque yo estaba en Telecinco y había muchísimos niños que me seguían, que me escribían cartas. ¡Qué guay! Sí, y entonces yo es cierto que siempre me ha gustado mucho escribir. Yo soy de letras. Bueno, ahora he sacado dos novelas ya con lo que yo quiero contar. Pero ese primer libro, había una editorial que escribía unos libros que eran como unos libros así muy, muy cortitos, que se vendían muy bien, y me encargaron, ellos ya me dieron el título. Y me dijeron, el título es Ay, ¿y qué hago ahora? Guía para dar malas noticias a tus padres sin que te echen la bronca. Y yo dije, pues sí, con este título puedo hacer algo. Y escribí un libro muy, muy cortito, la editorial se llamaba El Papagayo, un libro pues también pues con humor y con buen rollo, que se vendió muy bien. Pero ese era un libro de encargo. Pero como me gusta mucho escribir, hace unos poquitos años saqué mi primera novela, también de humor, que se llama De Mis a Más, sin pasar por Albacete. Y la segunda, que es la continuación de Mis a Más, que se titula Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena. Las dos son humor, pero tienen una parte de reflexión, porque yo soy voluntaria en un hospital aquí en Madrid, en el Infanta Sofía. Y todo lo que pasa en esos libros dentro del hospital es real y me ha pasado a mí en todos estos años que llevo como voluntaria. Ahora estoy trabajando con personas mayores. Y yo necesitaba contarlo un poco para dar como tal, un homenaje. ¿Y qué tal con las personas mayores donde trabajas? ¿En una residencia o en el hospital? No, en el hospital, en el Infanta Sofía. Ah, pues ya sé, mira, cuál es. Me enseñan mucho, sin ellos darse cuenta, acerca de la resistencia, del buen humor. Y me cuentan unas historias, yo aprendo tanto. Fíjate, he conocido a la persona. Ellos aprenden. Ellos aprenden. Los abuelos. Yo aprendo mucho más que ellos ahí, porque me cuentan su vida y digo, esto es la vida en vena, esto no está pagado con dinero, ¿no? Y hay veces que cuando salgo de las habitaciones, pues que me tiran besitos y me dicen gracias. Y yo siempre digo, no, las gracias se las doy yo a usted por todo lo que me está enseñando. Y todo eso, aunque mis libros son de humor, son novelas de humor, yo digo, quiero, por supuesto cambiando los nombres, pero quiero contar estas cosas que me pasan como un homenaje a esas personas mayores que tanto me han enseñado y que nos pasan unas cosas que tendríamos que hacer 20 programas de Échale Papas para yo poderos contar todas las cosas que me pasan ahí. ¿Estás pensando en escribir algo nuevo? Pues estoy pensando en terminar la trilogía. Primero fue De Mis a Más, sin pasar por Albacete, después Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena con el mismo personaje y con esta Rita, que es una Miss España, que le pasan muchas cosas. Y estoy pensando, te voy a decir el título porque lo he pensado, también os lo digo en primicia, espero que no me lo quite nadie, ¿eh? Nah. Estoy pensando en un título que sería Me sale caro ser guapa. Ahora que está tan de moda lo de la cirugía estética y tal, pues digo, desde pues puedo luego hacer una novela porque ahí da para muchas risas también, ¿no? Y como el personaje es una Miss España que no se quiere hacer mayor y está muy obsesionada, pues a lo mejor la meto a hacerse cirugías y ahí contamos un poco y también creamos un poco de conciencia social acerca de todo esto que está pasando con el boom de la estética. Cine, televisión, teatro, música, literatura, ¿con qué disfrutas más? Es que yo soy un poco chaquetera, Inma, porque, por ejemplo... No pasa nada. No, te lo digo, porque, por ejemplo, estoy haciendo cine y digo, ¡buah, esto es hacer encaje de bolillos, qué bonito, cuando se repite cada toma y todo es tan perfecto! Estoy en el escenario con la banda de rock y digo, ¡buah, esto es libertad, esto es una... ¡Cómo me gusta la adrenalina! Estoy en el escenario haciendo teatro y digo, ¡qué bonito el respeto del público, el silencio! Escribo y digo, ¡qué libertad poder contar lo que quiera! Entonces, yo creo que lo ideal es poder compaginarlo todo en su justa medida según te lo vaya pidiendo el cuerpo. Claro. Y así, eso es lo que intento hacer, porque los que somos artistas por vocación es muy difícil que te guste hacer solamente una cosa. En general hay un abanico que yo pues intento cubrir, algunas cosas con más talento que otras, pero ¿qué se va a hacer? Nosotros también hacemos teatro. Ya, algo me habían contado, ¿eh? Algo me habían contado. No sé, no sé. ¿Qué te queda por hacer en el mundo del espectáculo? Mira, qué bien que me lo preguntes, porque siempre lo digo para ver si hay suerte y alguien nos escucha y me lo ofrece. Me queda por hacer algo que me encantaría, que es un musical. En el Broadway madrileño, que es en la Gran Vía. Quiero hacer un musical ahí. A mí me gusta mucho el teatro y en los musicales me encanta y voy mucho al cine. Bueno, yo al cine voy todas las semanas. Si vas a ir al teatro, vete a ver a Pablo Puyol en Houdini, que vas a flipar muchísimo, ya que te gusta. ¿Has hecho radio alguna vez? Hoy aquí con vosotras. No, radio no he hecho. He hecho radio cuando me entrevistan. No, nunca. Y fíjate que mi tío, Manuel Antonio Rico, ahora ya está jubilado, pero es una leyenda del periodismo en España. Estuvo en Radio Nacional media vida presentando el informativo de la noche. Pero nunca me han llamado para hacer radio. Mira, esa es otra cosa que me queda pendiente. Muchas gracias por recordármelo. De nada. Vamos a hacer una pequeña pausita, así nos echamos un traguito, escuchamos algo más de B-Rock, que dejó registrado. Alguien dudó, es en directo, vale, porque pensaba que era la que yo dije, es una letra muy muy dura, ¿no? Este es un directo, entonces no es alguien dudo, creo. Y seguimos ya el último bloque, aquí este equipo de locución siguiendo preguntando. Sí, a Beatriz Rico en este programa 270 de Chale Papas. Salgo a la calle, ya no sabré volver, colocada y tarde. Día a día, mes a mes, arranco el coche, llamo para que allí esté, me muerdo el labio, me pellizco, muevo el pie, alguien me sigue, llego al ruedo, es fin de mes, zombis, chaperos, putas, chulos, yo también, dame lo mío, ven, lárgate. Comienza el baile otra vez que no saldré. Alguien duró, alguien duró. Muerto en vida sin querer. Alguien duró, alguien duró. Tramo a tramo, mes a mes. Alguien duró, alguien duró. Muerto en vida sin querer. Alguien duró, tramo a tramo, mes a mes. A gente en cualquier bar, sé que en unas horas solo queda soledad. Raya, raya, olvido todo lo que no cumplí. Niña, niña, abro un infierno frente a mí. La mentira es la salida, pero ya no sé salir. Colocada sola, lágrimas sin porvenir. ¿Qué premios y reconocimiento has obtenido por tu camino artístico? Bueno, Pedro, bueno, antes que nada decir que este tema que hemos escuchado es Alguien dudó, que es esa canción tan dura que yo os decía del EP, porque habla del mundo de la droga, ¿vale? Para los que lo estén escuchando. ¿Qué premios y reconocimientos has obtenido? Pues mira, el más importante fue el premio a la mejor actriz en el Fed Fest de Los Ángeles, por mi trabajo en Las hijas de Danao. También tengo el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Castilla-La Mancha y dos premios que, aunque no son premios, digamos, importantes de cara a mi profesión, para mí sí que lo son. Uno ha sido el premio Solidaridad Cine Español y otro el premio Celebridad Amiga de los Animales, de Anima Naturalis, que es una asociación que lucha por los derechos de los animales. Entonces, los reconocimientos como actriz pues están muy bien y para tu ego y tu autoestima, muy bien. Pero luego hay otros premios que te llenan el alma y estos dos últimos que te he dicho, Pedro, son de esos. ¿De quién has aprendido más en este recorrido? Mira, he conocido en esta profesión a gente tan interesante y tan maravillosa que es muy difícil y sería injusto. He aprendido de muchos compañeros, por ejemplo, pues mira, trabajando aprendí mucho de Resines, de Carmen Maura, de Luis Merlo, de Pilar Bardem, porque son gente que solamente con verlos trabajar, eso ya es una escuela. También de Garci, de Fernán Gómez, del gran maestro. Pero luego, a nivel personal, en esta profesión haces unos vínculos muy, muy breves, porque es lo que dura un rodaje, pero muy fuertes. Y conoces a gente con unas vidas interesantísimas. Entonces, a nivel personal, tanto del equipo artístico como del equipo técnico con los que he tenido la suerte de viajar y hablar, es gente con tanta vida, con tantas experiencias, que no te puedo decir uno solo. Yo voy, soy como, voy como, como las abejitas de flor en flor, y voy, claro, yo escucho y cojo lo que a mí me sirve de cada una de esas personas, que son muchísimas, soy muy afortunada. Pero has aparte de lo que has dicho, de que has trabajado con... con Resines, con Carmen Maura, con Pilar Bardem, con Luis Merlo. ¿Qué tal con ellos? Muy bien. Mira, es cierto eso que se dice, que los más grandes son los más sencillos. Yo lo corroboro. Son majillos. Muy, muy, muy majos. Y Carmen a mí me ayudó, hizo algo por mí, que no lo voy a contar porque sería mucho tiempo, pero me ayudó muchísimo. Pilar Bardem también. Luis Merlo, bueno, Resines, que le quiero un montón y con que quizá, probablemente, vuelva a trabajar próximamente. Es que no os puedo contar más cosas, pero tú sabes por qué en esta profesión se dice no lo puedo contar hasta que no esté firmado. No es porque se gafe, claro. Es porque te lo pueden quitar, Inma. Entonces, todavía no se puede. Claro, eso es verdad. Entonces, no, no me tires más de la lengua que yo enseguida cuando... Bueno, Pedro, que estamos aquí charlando nosotras y es tu turno, perdóname. A ver, ¿has trabajado con personas con discapacidad? No he trabajado con personas con discapacidad, pero soy muy amiga. Bueno, muy amiga. Nos llevamos muy bien y tenemos un nexo en común, que es mi hermano, con Paola Dominguín, que sé que ella trabaja con personas con discapacidad. Y he tenido la suerte de estar con ella, con los chicos, comer, irnos de excursión. Y luego, pues, colaboro, por ejemplo, soy madrina de la asociación de niños con síndrome de Wolf-Hirschhorn. Creo que lo he dicho bien, es un nombre en alemán. No lo he oído en mi vida eso. Es un síndrome raro, son niños que nacen con una discapacidad, bueno, pues que les dificulta muchísimo pues la vida a nivel intelectual, pero bueno, también a nivel funcional. Son niños que están muy, muy enfermitos. Y tengo la suerte de ser la madrina, ¿no? Entonces, bueno, nunca he trabajado directamente con personas con discapacidad, pero siempre he tenido pues nexos de unión que me han llevado a estar y a compartir con ellas. ¿Perteneces a Mujeres Artistas contra la Violencia de Género? Cuéntanos. Sí, porque Cristina del Valle es la presidenta, es asturiana como yo, nos llevamos muy bien. Ella me llamó, me dijo... Hey. Hola, Asturia. Me dijo, pucha, no me dijo, compañerina, ¿qué pasa? Que te unes, que tenemos que hacer una gira para llevar un mensaje por toda España. Y ahí nació la gira Ellas dan la nota, en donde las cantantes cantaban y las actrices pues interpretábamos pequeños monólogos reales de mujeres que estaban en casas de acogida y visitamos casas de acogida. Formo parte y para mí Cristina es un referente. ¿Con qué otras entidades o asociaciones colaboras? Pues mira, colaboro con unas cuantas. El voluntariado en el hospital yo lo hago por medio de Cáritas. Luego colaboro pues mensualmente, económicamente, con Médicos Sin Fronteras, con la Asociación contra la Leucemia de José Carreras. Ah, sí, Fundación Aladina. Sí, también. Y luego soy la vicepresidenta honoraria de Agua Pura, que es una ONG que construye pozos de agua en África. Ah, y también colaboro con Pacma y con Anima Naturalis. O sea, cuando me dicen, pero las personas van por delante de los animales, digo, sí, pero es que se puede ayudar a unos, claro, y a otros también. Eso es una excusa. La solidaridad es lo principal. Es lo principal, pero puedes ayudar a unos y a otros. Yo he ido a Pacma y he visto algunas, bueno, casi siempre he visto a Cristina del Valle, y con lo de Palestina también he ido y he visto, sí, a Cristina del Valle, pero a ti no te he visto. Pero pues porque no me han llamado, pero siempre que me han llamado, pues por ejemplo, para recoger firmas por la calle o para hacer cosas, sí he estado. Siempre que Pacma me llama, o para manifestaciones que hemos hecho, bueno, no manifestaciones, perdón, hemos hecho unas... concentraciones pacíficas, por ejemplo, en la Puerta de las Ventas. Las hemos hecho muy, muy protegidos por la policía, claro, porque hay gente que no le gusta que la gente pacífica, pues que hagamos esas cosas pacíficas, que simplemente nos ponemos en silencio con unos carteles. No hacemos mal a nadie, el que nos quiera leer y tal, que pase y que nos, claro, lea. Pero que nos griten o que nos tiren piedras, pues eso no está bien. Yo fui a Pacma y yo me acuerdo de una manifestación que nos tiraron huevos en toda la cara. ¿Ves? Porque luego... Porque la gente, como es muy taurina, se mosquea. Y eran taurinos totalmente y se enfadaron, ellos, y nos tiraron huevos. Ellos tienen todo el derecho del mundo a ser taurina, y tú o yo a ser antitaurinos. Entonces yo no me meto con ellos, pero ellos que no se metan conmigo. A ver por qué me tienen que tirar polvos de talco. Ah, sí, se salió la tele que lo estuve... Claro. Sí, nos han dicho de todo. Estamos acostumbrados. Y una cosa, yo es que veo más a tu amiga Cristina Valle en las manifestaciones palestinas, pero yo a ti no te he visto en ninguna. Pues está en la más gorda, que fue justo antes del alto al fuego. Yo estoy cuando me llaman, y si me llaman yo estoy. Me llamó Hania, que es una chica palestina aquí que está en la Asociación Palestina Libre, uh-huh, y fue una manifestación brutal hace muy, muy pocos meses, que nos recorrimos pues desde Cibeles hasta Plaza de España, pero fueron casi 4 o 5 horas, porque éramos tantos que apenas podíamos avanzar. Pues mira, te digo una cosa, el domingo hay una a las 12 de Atocha, Ministerios de Nuestro... ¿Ves? Pero si no me lo dices tú, yo no lo sé, pues, pero como tengo función el sábado, el domingo estoy de vuelta. Vaya, ah, pero estás fuera de Madrid. Sí, el sábado tengo función en el auditorio. Tengo función por la noche con Pepa No Me Destormento. Pero ellos saben que si me llaman y yo estoy, que voy. Bueno, yo de hecho fui con Cristina al Parlamento en Bruselas hace un montón de años, cuando aquí todavía no se hablaba mucho de Palestina, porque esto que ha pasado ha sido tremendo. Nos fuimos al Parlamento. Unas cuantas artistas con la plataforma de mujeres artistas, y nos fuimos a pedir observadores internacionales en la franja de Gaza. Uh-huh. Ya te hablo de hace mucho. Luego íbamos a hacer un concierto por la paz, no nos dejaron, aunque ya estaba cerrado. Y ¿sabes lo que hicieron mis compañeras? Cristina y el resto sacaron las guitarras, los tambores, y lo hicimos en los pasillos del Parlamento. Ay, pues muy estamos bien, muy bien, ¿eh? Involucrados con Palestina. Yo he estado hace un par de años en Cisjordania y prefiero no contaros lo que vi y lo que viví. Hasta salió en prensa con el ejército. Vamos, que fue muy fuerte. Muy fuerte. Pues es muy fuerte, y si yo ya estaba concienciada después de estar ahí y de ver lo que vi y de vivir lo que viví, ahora estoy más concienciada que nunca. No se puede permitir. Tenemos que estar aquí y tenemos que ser las voces de esas personas a quienes no se les escucha. Que es un peto que tener y tener conectar. Pues mira, a ver, el proyecto futuro que puedo contar es el que ya os conté hace un ratito, que no os dije nada más, pero ahora os voy a contar algo. La película con Pablo Puyol, Mi querida familia rusa, empezamos a rodar en junio, está dirigida por Jordi Calvet, y estoy con compañeros tan maravillosos como pues Miguel Lago, como Macarena Gómez. Ay, Macarena, sí, o como Melanie Olivares, ¡ole! Octavi Pujades y otros dos o tres compañeros que, como todavía no está seguro, no lo puedo decir, pero me encantaría, ¡oh!, me encantaría, porque son unos nombres a los que quiero mucho y actores grandísimos, pero me han dicho, eso todavía no los puedes decir. Pero son conocidos, ¿no? Muy conocidos. Y con los que ya, y algunos con los que ya trabajé. Por eso tengo tantas ganas de que me digan que sí. ¿Y dónde vais a rodarla? En Galicia. ¿Galicia? Sí, es todo en un pazo gallego, en donde pues se juntan dos familias, una que es gallega, otra rusa, que no tiene nada que... Yo soy la señora rosa, muy sarria y muy con mucho glamour. Y vamos a ver qué pasa con esta señora, si es buena o es mala, bueno, no lo sabemos. Me voy a ir al cine a verla. Por favor, que te vas a reír mucho, es una comedia muy loca, es un poco tipo 8 apellidos vascos de esto que es. Claro. Es risa desde el principio hasta el final, y yo ya te he dicho, Inma, que yo quiero hacer reír, a mí me gusta mucho hacer reír, por eso soy tan feliz con mis monólogos, cuando escucho las risas del público digo, guay, qué grande, yo ya he cobrado. ¿Cómo está por internet? Pues sé, para seguirme por internet, pues mira, tanto en Twitter, que ahora es X, como en Instagram, pues tu TikTok, no, porque no tengo, porque no doy abasto. Pues basta con que pongas mi nombre, Beatriz Rico, y ya te sale la primera Beatriz Rico que te sale con el tic azul, esa soy yo. O sea, es muy fácil seguirme. Ya no tenéis excusa. Pedro. Que yo te tengo es ahora mismo. Que me está siguiendo desde ahora, muy bien, ¿ves? Ahora sí. Venga, no, ya no tenéis excusa. Beatriz Rico y ahí os salgo yo. Y nos vamos a quedar con esos datos porque nos restan 2 minutos de programa. Oye, pero hemos ido, pero ni que lo hubiéramos calculado. Pero... Ya entro yo para pegar el hachazo, como mucho viernes. Muy bien. No sé si hay alguna cosita, Beatriz, Margarita, Stephanie, Pedro, Sandra, Inma, que tenéis aquí ahora Beatriz delante, en 20 segundos, si hay algo por ahí que queréis Margarita, saber... Margarita, algo personal quería preguntar, Margarita. Sí. Ahora yo, es el momento. Yo quería decirte una cosa. Venga. Pues para seguir más atenta a lo de Palestina, a las manifestaciones, tienes que seguir a las manifestaciones por Palestina en Instagram. Yo me sé todas, porque sigo todas las redes por todo por Palestina. Bueno, qué bien que, o sea, estar ya no solamente con gente tan alegre y que te recibe tan bien, sino con gente tan informada, tan concienciada y tan solidaria. O sea, gracias, Margarita. O sea, que para que lo sepas, que tienes que estar por las redes sociales y así te enteras de cuándo hay cada manifestación. Muchas cada gracias. Día. Gracias, pues voy a hacerlo, por supuesto. Uh-huh. Beatriz, el... Pedro, ¿quiere algo? Muy rápido, a ver. Sí. ¿Qué le he visto? Al micrófono. Ah. No hace falta que te lleves el micrófono. Te puedes acercar tú, es más fácil, ¿eh? ¿Estuviste en el Conservatorio Profesional de Danza? No. Yo, cuando era jovencita, di unas cuantas clases de danza en Karen Taft, que estaba en la calle Libertad, en Gran Vía, y de pequeña también había hecho algo. Pero yo de baile, poco. De cantar, de escribir y de interpretar, lo llevo mejor. Pero para hacer de profe me pusieron y me enseñaron allí sobre la marcha, pero realmente los que bailaban eran los bailarines que teníamos, que eran coreógrafos, y eran ellos los que me enseñaban a mí. Si es que luego en la tele todo es mentira, Pedro, no te puedes fiar de nada. Por eso, porque yo te vi por allí cuando iba a pintar. Te vi una vez en... Pero eso fue hace muchos años, pero yo iba como modelo, porque hacían fotos y tal, que luego pues como que me venían muy bien a mí para llamar, y me pintaban y eso, sí. Y llamaban mi compañera, me dice, pero si es verdad que la conociste, sí, no sé más. ¿Iba con tu hijo? No. No, porque yo era muy jovencita, por aquel entonces todavía no había hijos. Todavía sigue siendo joven, ¿eh? A ver si es que me estás confundiendo con otra, Pedro. Pues eso más seguro. Pues somos de la misma edad. Bueno, un año, soy un año más que tú. Estamos hechos unos chavales. Yo tengo 56. Y yo tengo 55. Estáis en la flor de la vida. Desde luego. Lo que sí es real, no con la televisión, es este programa en directo todos los viernes de 12 a 1. Beatriz, mil gracias por hacer un huequito en tu agenda y hacer que estos 60 minutos se pasen tan rápido. Como ves, este... Me lo he pasado también, y es raro que te hagan una entrevista tan guay y tan completa. O sea, felicidades, de verdad. Es que me voy contentísima porque me han preguntado de todas las cosas que me gusta hablar. O sea, que muchísimas gracias. Y como has podido comprobar, este documentado equipo de locución totalmente sigue tus pasos y tus proyectos futuros. Sí. Así que si en un futuro quieres volver con algún proyecto futuro...